Pero ahora nos vamos al encuentro de Juan Carlos Juños para hablar de lo que está ocurriendo o va a ocurrir en el día de hoy, que tiene que ver con, por supuesto, la movilización al Palacio de Tribunales. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Sí, ¿qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Hugo? Sí, vos mencionabas al Congreso. Efectivamente, se hizo antes de ayer una reunión en el Salón Blanco del Congreso de Diputados. Es más famoso el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero hay un Salón Blanco también en diputados de las organizaciones de derechos humanos, estaban prácticamente todas. Había otras organizaciones de carácter social y estábamos los representantes de las fuerzas políticas que integramos el Frente de Todos, ¿no? Como, en fin, unas 15 organizaciones políticas también. Así que, y estaba, por supuesto, las dos CTA, y adhiere a esta marcha también una parte de la CGT, ¿no? Por lo tanto, creo que va a tener mucho más cuerpo que la anterior, que fue bastante espontánea, y bueno, y los apoyos no eran los mismos que ahora, ¿no? Así que lo quería destacar, ese encuentro, que se transformó en un evento de convocatoria, porque entiendo que, bueno, eso va a implicar que hoy haya una manifestación bastante importante desde el punto de vista del público, de la participación, ¿no? Creo que puede ser bastante trascendente. Sí, se suma esta movilización del día de hoy, Juan Carlos, a la convocada para el 24 de mayo también por Juan Ramos Padilla. Digo, está claro que, lo hablábamos hace un ratito más temprano con el doctor Freyler, es uno de los poderes más desprestigiados, el Poder Judicial de la Nación, y cuando uno va repasando las barbaridades que ha venido haciendo esta Corte Suprema de Justicia, no cabe la menor duda de que sí es necesario un pedido de renuncia, un paso al costado, y por qué no plantear la necesidad de un juicio político, se pueda o no se pueda lograr, digamos, por los números que tiene en este momento el oficialismo, pero sí vale la pena explicitar y mostrarle a la población por qué es tan necesario. Claro, porque una situación no solo de desprestigio notable del Poder Judicial, como vos señalás, sino su inclinación política comprometida con la derecha, con el macrismo, su afán de cogobernar con el Congreso y con el Poder Ejecutivo, transforma a la democracia, la desarticula el sistema democrático. No es solamente que hay una situación de arbitrariedad desde el punto de vista de impartir justicia, sino que el propio sistema democrático en todo sentido se desequilibra, porque después los jueces, los camaristas y la propia corte, que es la cabeza del poder, actúan sobre el tema de las tarifas, actúan sobre el tema de una decisión del Poder Ejecutivo de transformar en servicio público el cable y los medios de comunicación, las tarifas, actúan sobre todas las cuestiones. Actúa ahora sobre el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias por el tema de la coparticipación. O sea, es un desequilibrio del sistema democrático. Es imprescindible que el pueblo, la ciudadanía lo resuelva, porque la verdad no veo otro modo que precisamente a través de grandes movilizaciones populares se pueda golpear a ese núcleo enquistado. Bueno, vamos a ver la potencia que tiene esta movilización, que por cierto, como vos decís, no solamente la CTA, organismos de derechos humanos, sino se van sumando distintas, inclusive componentes del Frente de Todos. Y yo digo, hoy independientemente de lo partidario, está claro que la justicia y una buena justicia nos involucra a todos y a todas. Así que desde aquí también, desde este programa, estamos invitando a la sociedad a movilizarse hacia el Palacio de Justicia a las 5 de la tarde. Juan Carlos, muy bien. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. ¿Estás un poquito resfriado? Sí, estoy un poquito resfriado, sí, se nota, ¿no es así? Sí, se nota. Estoy un poquito resfriado, pero bueno, seguimos, Luisa. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias. Chao, gracias, chao. Juan Carlos Juño.